Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y tenemos una invitada que llega desde el sur, está aquí en Buenos Aires y se acercó aquí a La Tribu. Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Qué lindo tenerte acá, Titi. Estamos re contentas de que estés acá. Titi de No a la Mina. Así es. Aparte acompañada, porque no vino sola, vino con la mamá, así que estábamos del otro lado charlando sobre la radio y las cuestiones. Esto, de la magia que tiene cuando nos encontramos personalmente, sí, porque sí. Una de las últimas veces, creo que vos estabas adentro de un auto, nosotras viéndote por Meet. No. Como sí, siempre tenemos esas conversaciones. Sí. Vos en la calle, afuera de alguna audiencia. Entonces sí. Siempre son como conversaciones de urgencia, sí. Y hoy tenerte acá es un gustazo. Estamos como sí. Encantadas de poder charlar en profundidad, compartir materiales. Exactamente. ¿Qué te tiene por Buenos Aires? Digamos, además de... Bueno, buenos días a todos los que están escuchando. Yo vivo en Esquel hace 14 años, trabajo allá, pero además, bueno, integro la Asamblea No a la Mina de Esquel y además trabajo en algunas cuestiones con la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Entonces, a veces tenemos reuniones acá presenciales en Buenos Aires a partir de la articulación con otras organizaciones. Y bueno, entonces aprovecho cada vez que vengo para meterme en cuanta actividad de activismo justamente puedo. Y bueno, en realidad me trajo estas reuniones, pero bueno, ayer aproveché en el medio para ir a una presentación que hicieron justamente integrantes de comunidades originarias, sí, que presentaron en Abra Cultural allá en el centro. Digamos, la idea era poder difundir todas las problemáticas que están teniendo. Vinieron de Mendoza, de Neuquén, el CEPAS los trajo, porque bueno, ellos van a participar de jornadas así de intercambio, de articulación. Entonces, bueno, después de esas dos días de reuniones me fui para allá y hoy vengo acá. Después vamos a estar en Plaza de Mayo. Uh-huh. Así que bueno, estoy entre la familia, visitar a mi familia y bueno, y todo esto que es lo que me gusta, digamos, es lo que me pasa. Sí. No, y que además esto, recién hablábamos con Nicolás Núñez, que integra GDU, que ya estaba en la plaza, y pensaba esto, ¿no? De cómo se unen todas estas... no solo en este momento, ¿no? Pensar en, bueno, sí, el recorte y la motosierra sobre todos los sectores, sino que hay una alianza muy fuerte, para bien y para mal, porque hace poco leíamos que en Tucumán tuvieron que condenar a funcionarios universitarios por la alianza que habían hecho con las mineras. Con las mineras, sí. Entonces, ahí también vemos que esta política extractivista es bien sobre la tierra, pero también sobre el conocimiento, las investigaciones... Es que necesariamente tienen que meterse en ese campo para poder cooptar la narrativa, claro, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que es lo que con todas estas actividades y la difusión y todo es lo que tratamos de contrarrestar, ¿no? La desinformación que hay y la confusión que, digamos, los datos que tratan de meter a la confusión y la gente que está en medio de una crisis y vos decís, bueno, ¿para dónde? Entonces, bueno, lo que tratamos es justamente de llevar datos y testimonios y antecedentes y, bueno, para que la gente pueda realmente ver lo que pasa y, bueno, tener una posición crítica, ¿no? No comprar lo que venden los grandes medios de comunicación, sino hacerse preguntas también. Eso, hacerse preguntas. Hablas de los antecedentes y el movimiento No a la Mina tiene más de 20 años, ¿no? Esa pueblada tan grande que le dijo no a la megaminería. Sí, para mí es hermoso y de hecho es lo que me motivó a irme a vivir al sur. O sea, a Esquel, ¿no? Yo tenía ganas de irme a vivir al sur, ya cansada de esta gran ciudad individualista. Claro, bueno, no encontraba mi esto, ¿no? El lugar en el mundo. Claro, y bueno, de repente me encontré con todo este movimiento y dije, este es mi lugar, y a partir de ahí empecé a participar activamente, y yo llevo 14 años en la asamblea, y bueno, es una asamblea que lleva más de 22 años. Uh-huh. Y la historia de Chubut se remonta al 96 con el tema del basurero nuclear, que, uh-huh, que se impidió su implantación en Gastre. O sea que es una provincia que tiene amplia trayectoria de resistencia. Sí. Si bien es una provincia que tiene extractivismo, tenemos petróleo, ¿no? En la pesca industrial y bueno, una serie de cuestiones, pero bueno, en tema minero estamos súper, organizados, y vamos hacia un mismo lugar que es no a la megaminería, ¿no? O sea, de cuál sea el motivo o el método o el mineral que se quiera buscar. Extraer, ¿no? Sí, sí. Sí, hace muy poquito anduvo por esta casita con parlantes una compañera que lo que nos contaba precisamente era cómo, pensando en las narrativas, ¿no? Cómo se estaban construyendo desde los medios hegemónicos toda una idea de, bueno, sí, que el extractivismo, lo que sabemos, ¿no? Que viene a salvar, trae dólares. Pero que ya en este contexto de tanta profundización queda muy obvio que eso no va a suceder y que lo que estaba notando en los territorios era como cierto apoyo, pero por otro lado también una represión mucho más fuerte. Entonces es como discursivamente hemos podido abrazarnos con muchas más personas de nuestra vida cotidiana, sin embargo, a la hora de poner la calle, hay como cierto retroceso en las localidades más pequeñas, porque la criminalización y el hostigamiento se puso mucho más crudo. Es mayor. ¿Cómo lo están viviendo allá? Bueno, todo este aparato a partir de, bueno, justamente la asunción del nuevo gobierno que se profundiza y que van claramente, si uno ve las medidas que toman, van claramente a lo que, bueno, nosotros llamamos el modo de implementación en los territorios, ¿no? Avanzan con los proyectos, pero tienen todo un marco jurídico y destinado a la represión, que, bueno, o sea, es claro, ¿no? Esto del ciberpatrullaje, bueno, la criminalización a partir de posteos en redes sociales, la conformación de esta unidad de seguridad productiva en torno a estos proyectos que ellos llaman obviamente productivos, que son extractivos, que no producen nada, extraen únicamente. Entonces, bueno, eso es claro, es hacia dónde va, ¿no? Es, bueno, aumentamos la capacidad de represión porque saben que la comunidad se va a levantar y va a reclamar. Entonces, bueno, lo que sí sabemos es que si somos 10, obviamente van a poder reprimirnos ahora. Si somos una multitud y toda la gente que entiende que el agua es central para la vida y sale a la calle, ahí no van a poder, incluso si lo hacemos de manera preventiva, ¿no? Porque nosotros tenemos todos los cuatro la marcha. Bueno, en Chubut es todos los cuatro. Recordemos que en Catamarca, en Andalgalá, todos los sábados. O sea, uno puede entender que todos los sábados de tu vida salís a la plaza para reclamar que para el agua rechazar es un bien público, bueno, que sí, 15 años tiene sostenidamente esa ronda. Bueno, entonces estamos en un momento que sería bueno que la gente dedique, ¿no?, un día al mes, en el caso de Chubut, ¿no?, un día al mes, porque es la manera en la cual evitaríamos, creo yo, ¿no?, la represión. Total. Porque en definitiva pasa eso, es un ciclo, ¿no? O sea, avanzan, la gente se cansa, sale a la calle, reclama, te reprimen, te criminalizan. Nosotros tenemos más de 5 causas en Chubut. Incluso ahora hay un compañero que está acá en Buenos Aires haciendo un tratamiento porque en el 2021, en el chubutazo, perdió un ojo. Entonces, bueno, hay secuelas, no solo emocionales, sino físicas que quedan. Y que, bueno, todo este trabajo de difusión, de comunicación que hacemos desde las asambleas y desde otras organizaciones tiene que ver con la prevención, ¿no? Prevenir este momento en el cual, bueno, llega, digamos, uno se tiene que plantar, ¿no? Escuchaba hoy incluso hay una charla al mediodía sobre el marimenuco. Sí, ¿no? Me acaban de enviar eso que hay para los periodistas, ya mismo les digo. Va a ser una invitación a periodistas, organizaciones ambientalistas y organismos de derechos humanos, la campaña Salvemos a Marimenuco. Van a hacer una reunión informativa sobre la contaminación del lago Marimenuco por las perforaciones de YPF. Sí. Bueno, eso es un tema que estuvimos hablando también en estas reuniones que tuvimos. Y sí, además esto, ¿no? Las comunidades originarias ahí estuvieron incluso hasta encadenadas, no solo por el reconocimiento de sus tierras, sino también denunciando. Claro. Bueno, no le quieren dar la personería jurídica justamente por esto. Están ya perforando debajo de un lago. Claro. ¿Qué? O sea, ¿qué más cosa nefasta puede haber que estén perforando con fracking? Que es una técnica incluso experimental, le dicen, porque es imposible saber para dónde van a ir las fracturas, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto, ¿no? Para cerrar el tema de la represión y todo el ciclo que se da, estas comunidades que ya reclamaron antes, ¿no? Y que no les respetan los derechos, están, digamos, protegidos por el derecho internacional y el derecho nacional que acuerda con ese derecho internacional, ¿no? No les consultaron. No le dan la personería jurídica, ¿no? Entonces van a reclamar, se plantan. Bueno, ¿qué viene? La represión. Los van a reprimir, digamos. Entonces, bueno, lo importante de ahí es que mucha gente después de esto, de esta represión, o sea, hubieron causas por eso. Ayer contaban toda esta movida que fue el 20 de julio, ¿no? El Día del Amigo, cuando estaban encadenados ahí. Y contaban esto que, bueno, quedaron causas en el medio. Pero bueno, después de eso hubo una marcha de 10.000 personas, ¿no? Que apoyó eso. Pero bueno, tenemos que seguir difundiendo y seguir organizándonos para que esto sea más bien preventivo y no salgamos después de que nos reprimen, ¿no? Uh-huh. Tenemos que salir antes y bueno, y demostrar que no hay licencia social, porque en definitiva no hay licencia social. El tema es que, bueno, justamente todas estas crisis de diseño y todo este andamiaje, ¿no? Para que la gente esté ocupada en sobrevivir, ¿no? En conseguir el mango para comprar, estamos en un momento muy complejo, pero bueno, tenemos que asumir que la organización social es lo que nos va a sacar. Sin duda. Sí. Y a mí hay algo que me vuelve loca de estos momentos, y particularmente lo que tiene que ver con las explotaciones mineras, que es que siento que sobre todo en las grandes ciudades tenemos una lejanía con las montañas y el entendimiento de la Pacha como nuestra tierra, de alguna manera. Y las crisis económicas empujan esa lógica como si fuese de una matemática completamente falsa y rota, pero es, bueno, pero son grandes inversiones que van a dar grandes fuentes de trabajo. Y a mí me enloquece, pero... Hay un manual ahí que trajo. Me enloquece porque siento que es uno de los puntos más grandes para que no se termine de forjar una alianza social, que es que muchas personas, tal vez desde un lugar de hasta de buen corazón, lo quiero pensar, realmente creen que algo de esto va a traer grandes porciones de trabajo, una especie de teoría del derrame, de las ocupaciones y del trabajo, y lo loco es que eso nunca ha sido así. Claro. No, o sea, no es que podría llegar a ser. No hay pruebas en ninguna parte de la tierra donde eso haya ocurrido, y seguimos. Y desde el año pasado, y esto te quería preguntar, estamos, que también fue una sanción de una ley con muchísima represión, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en muchos puntos del país, la sanción de la ley de bases, uh-huh, incluía el famoso RIGI, esta red de regalarle básicamente absolutamente todo a quienes vengan a explotar nuestra tierra, digo, unos tratos que son completamente usureros, le queda chico a cómo nos quitan. ¿Han visto, aún así, con este marco legislativo que tanto les regalan, han visto movimientos de empresas que han venido, se han ido instalando? ¿Ha venido la lluvia de inversiones? ¿Y el servicio meteorológico no nos lo avisó en Capital? Está desfinanciado. No, bueno, ahí ya no sé cuántos le perdí el rastro a eso, de cuántos proyectos se han inscripto en el RIGI. Lo que es claro es que no es a la medida de lo que el gobierno anunciaba, ¿no? Porque claramente las empresas entienden que más allá del marco regulatorio regalado, porque ya sí, creo que no es ni siquiera regulatorio, no. O sea, es completamente, bueno, vení, hacé lo que quieras y llévate lo que quieras y está todo bien, que no era necesario tampoco las mismas empresas, che, no era para tanto, no nos quemé, claro, ¿no? Nos estás quemando. Bueno, no... Les dio pudor. Claro, dice, no, che, si nos metemos... Yo me llevo lo mismo, pero no lo ponga de esa manera, amigo. Quedamos re expuestos, claro. Hacé de cuenta que cumplimos algo. Bueno, no es como lo esperaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente uno de los informes que traje, que todavía no llegué a leerlo, lo encontré, o sea, salió hace poquito, ¿no?, del Observatorio del RIGI, un par de organizaciones. El RIGI, tras su primer año, el experimento libertario bajo la lupa. Claro. Ahí va. Bueno, ahí seguramente hace un análisis exhaustivo de todos los proyectos que se han inscrito, pero bueno, claramente no están a la altura de las expectativas del gobierno, porque si no saldrían con bombos y platillos a decir, bueno, lo que dicen siempre. Pero sí tenemos el caso de Vaca Muerta. Vaca Muerta es como, en términos narrativos, es lo mismo que el RIGI, porque venía a salvarnos de la crisis y bueno. Y ya van 12 años de Vaca Muerta. Y seguimos necesitando, y en este caso del RIGI, o sea, 12 años después se tiene que elaborar y sacar el RIGI para salvarnos de la crisis que supuestamente Vaca Muerta hace 12 años nos iba a sacar. Vaca Muerta y todas las empresas mineras y todo el extractivismo que ya sabemos. Entonces, claramente el modelo no funciona. Lo que pasa es que, bueno, los grandes medios de comunicación desinforman y siempre, digamos, nadie repregunta, che, pero pará, lo que me estás diciendo con el RIGI ya iba a pasar con Vaca Muerta. Y lo que iba a pasar con Vaca Muerta iba a pasar con Veladero. Y lo que iba a pasar con Veladero iba a pasar con la lumbrera. Entonces, o sea, pero bueno, este laburo que están haciendo ustedes, que hacemos desde las asambleas y que hacen las organizaciones que hablan sobre esto, es importante para contrarrestar digamos, la narrativa que imponen desde el gobierno, con lo que vemos también en Chubut muy fuerte, es la pauta, ¿no? Ante esta situación de crisis en los medios de comunicación, la pauta está muy fuerte. Claro. Entonces ya hay temas o hay a personas que ya no convocan para hablar, o te dicen, bueno, sobre esto y nada más, o directamente, bueno, reciben la gacetilla del gobierno. En el caso de Chubut te das cuenta. O sea, vos abrís una, no sé, una aplicación para escuchar música o para ver un video, y te aparece Nacho Torres las 24 horas del día, ¿no? Y nosotros en Esquel, que teníamos, o sea, tenemos Canal 4, que dentro de todo es medio independiente, o sea, bueno, ya vimos que empieza como a... se vendió hace poquito y, bueno, tiene pauta y son las publinotas de siempre. Claro. Dijiste Nacho Torres y me había quedado pensando en el RIGI, y dije, la velocidad con la que estamos viviendo la contemporaneidad en general, la cantidad de noticias, de información, hace parecer que el RIGI pasó hace 8 gobiernos atrás, es del año pasado, te digo, fue una represión brutal esa sanción. Dijiste Nacho Torres y me acuerdo que post-RIGI también hubo una especie de rebelión, donde parecía que Nacho Torres iba a declarar la independencia de la Patagonia y fundar una nueva nación. Claro. Eso también pasó el año pasado. Claro, sí, sí, pasó hace muy poquito, digamos. Claro, Nacho Torres asumió junto con... Era el cacique de la rebelión en la Patagonia. Sí, olvidate, el cacique que viajó a Israel, el cacique que conformó la alianza no sé qué patagónica con el mismo logo que la Daya, o sea, sí, el cacique de del mismo extractivismo y de los mismos empresarios. Sí, lo de Nacho Torres es una él es del PRO, ¿verdad? Una apuesta, sí. Digamos, es del PRO, le hizo la campaña a Patricia Bullrich, pero viene de Das Neves, que Das Neves tenía un partido, digamos, que gobernó en los últimos años, en Chubut, digamos, que es solo ahí, digamos, es un partido, pero bueno, apoyado obviamente por el peronismo, por el PRO, o sea, por todo. ¿Para, a dónde va? Para todo donde bueno, vea. Arcioni, sí, wow. Arcioni fue, claro. Iba para donde, iba el viento, digamos. Y hay mucho viento en la Patagonia, así que... imagínate cómo se movía. Imagínate, iba de acá para allá. Obviamente siempre... Siempre en la línea del extractivismo. Claro, eso claro, no de ahí, de ese eje no se mueve, ¿no? Ese eje no le agarra el viento. No. Nombrabas recién a Israel. Sí. Y también hay toda una campaña de Fuera Mekorot, ¿no? Uh-huh. Esta empresa que se presenta como la gestora del agua. ¿Está sí. también ahí en, sí, sí. En Chubut? Chubut firmó. Lo último que salió a decir el que está a cargo del Instituto Provincial del Agua es que se dio de baja, ¿no? Así como algo muy informal, sí. Ante los reclamos y el pedido de información que logramos meter a través de la legislatura. Hay un compañero de las asambleas que a través de un partido político de izquierda logró una banca, es decir, que tenemos un diputado provincial... que es Santiago Vasconcelos, sí. que bueno, a través de él y de esa banca podemos meter pedidos de información y cosas uh-huh. que tal vez por otro mecanismo, otra vía, no conseguimos. Entonces, bueno, se han hecho pedidos de información y bueno, y siempre tenemos la campaña ya presente y siempre que podemos difundimos, que viene también en la misma lógica de esto, ¿no? Sabemos los antecedentes, nos están queriendo vender a una empresa... que está llevando adelante un genocidio sí. a un pueblo entero, ¿no? Como la gestora máxima y eficiente del agua. Sí, claro. Claro que gestiona bien el agua. Pero para desplazar y para matar, a asesinar a todo un pueblo. Entonces, sí, claro. Pero bueno, ¿queremos eso? O sea, ¿queremos que nos gestione el agua para que se la quede Google con sus grandes plantas de los claro o Trump o nada más ni nada menos que Israel? No, o sea, además habiendo tanto conocimiento, tanto instituto, ¿no? Toda la línea científica que tenemos acá, grandes profesionales, ¿qué necesidad hay de entregarle toda la información hídrica a esta empresa, a este gobierno sionista, cuando si hay que hacer, por supuesto que se necesita, pero todo un relevamiento hidrológico para ver cómo garantizamos el agua a las comunidades? Exacto. ¿No? No cómo hacemos para implementar grandes estructuras de refrigeramiento de inteligencia artificial, que es lo que... ¿Qué es lo que quieren desde el gobierno? Me parece importantísimo eso que nombras, porque siento que ahora estamos en la oleada de pensar las elecciones, porque es lo que acaba de pasar, porque es lo que viene en octubre, porque estamos en el maremoto informativo, pero siento que de alguna manera eso que decís es lo que se viene post-Rigi, así como cuando el Rigi apareció casi sin pena ni gloria en el medio de la ley de bases, que tenía 400.000 leyes que te daban por todos lados, y alguien dijo, che, prestemos atención a esta. Porque acá hay algo que está pasando, lo que decís de las sedes de enfriamiento para la inteligencia artificial es fundamental, porque hay algo de que esos son los tratos que se vienen, son instalar grandes plantas de fuentes, de vuelta, pensando en la matriz de la gente buena que piensa que eso puede llegar a traer trabajo, son grandes heladeras con un montón de, lo voy a decir muy mal y pronto, ¿no? De CPU gigantes. Claro. Que están funcionando claro. todo el día y que necesitan frío y agua para refrigerar. No hace mucho vimos un video de un funcionario del gobierno, Heidel. Uy, Reidel, el que Reidel. Se encarga de toda la parte encima de energía. Bueno, ¿y qué el dijo? El cerebro más oscuro de la energía acá. Habló sobre eso. Dijo que teníamos toda una Patagonia en Argentina, toda una Patagonia. Dijo, miren el freezer que tienen ahí, vamos a meter. El problema es que está lleno de argentinos. O sea, lo vimos, lo dijo. ¿Entendés? Entonces, bueno, es esto. Y algo con respecto a esto, volviendo un poco a lo del trabajo y todo lo que... Bueno, hoy vemos que eso no es cierto, ¿no? Por toda la situación que viven las provincias mineras, ya lo sabemos, ¿no? Las provincias mineras son, en la pandemia, son las que más cobraron el IFE, ¿no? Cuando gente podría estar trabajando porque la minería nunca frenó, era una de las actividades esenciales. Entonces, bueno, ahí vemos eso. en Vaca Muerta, la pobreza que hay en Vaca Muerta, la gente durmiendo en la calle que viene a buscar trabajo y no encuentra, ¿no? Y la condición también del trabajo, porque eso hay que ponerlo en discusión también. O sea, ¿qué tipo de trabajo querés? ¿Que te dé una esperanza de vida de 30 años? Donde claro. estés contaminado, donde te agarre cáncer y después te vayas, te tengas que ir del territorio porque estás enfermo y te tenés que ir a la gran ciudad a encontrar un tratamiento que te alivie un poco el dolor. Y esto de, en cuanto, bueno, y en cuanto al trabajo, hace poco salió también con esto Vaca Muerta o el Sur, otro proyecto que nos tiene como locos porque va a contaminar, quieren contaminar el Golfo San Matías, sí, que es está son las aguas de Península Valdés. Y bueno, y hace poco vimos incluso en los diarios que el sindicato salió a reclamar porque le habían prometido que la mayor parte de la mano de obra iba a ser de Sierra Grande y se están dando cuenta que no. Que no. Bueno, ya lo habíamos dicho nosotros en la audiencia pública, o sea, lo venimos diciendo. Pero bueno, son esos negociados, o sea, tranzas que consiguen los sindicatos para callarse, para apoyar proyectos y después, bueno, tienen que salir y cuando salen seguramente consigan algo y bueno, es una dinámica de extorsión y... Sí, donde después también se enreda, ¿no? Porque las patotas sindicales reprimiendo compas, como, ¿no? Ahí también sí. es donde se enredan las discusiones, entonces después la ventaja que sacan funcionarios públicos o los grandes medios de comunicación hegemónicos, donde, ah, ¿ves? Entonces, como el y ahí se enreda para quien no está empapada en la discusión, es un berenjenal sí. tremendo en donde decís, no, pará, esto se sí. explica en dos líneas, no es un enredo, te lo están vendiendo así, y ahí vemos como algunos sindicatos están totalmente entongados sí. con sí. la gestión, sí. porque lo que pasó con la UOCRA... pegándole sí. a compas es totalmente repudiable. Sí, sí, bueno, yo fui a esa audiencia pública y fue realmente, era ya llegar, se sentía el clima violento de las vallas, de la policía, de los trabajadores de petróleo, ¿no? Del petróleo y de la UOCRA y todos que ya estaban ahí. Incluso no, digamos, terminamos de estacionar. Y uno de estos personajes, vestido de overol, ya con, o sea, frenó un poquito alejado y nos empezó a putear. Y la policía parado al lado, o sea, habíamos terminado de bajar, no habíamos dicho nada, ni siquiera, obviamente estábamos en contra del proyecto, pero digo, ni siquiera llegamos a decir, che, no al proyecto y ya nos estaban puteando, ¿entendés? O sea, había un nivel de violencia sí. y un escenario preparado para que Exacto. solo se diga que estaban a favor del proyecto con cartelitos de YPF y que bueno, y una cosa con respecto a YPF, ¿no? Esto de que la presentan como la empresa argentina sí. que nos da soberanía, sí. bueno, las comunidades dicen, es la peor de todas las empresas y además, veamos el paquete accionario. Claro. O sea, soberanía. Bueno, por 1%. De 51. Sí, bueno, pero sí. detrás... Sí, sí, es eso, ¿no? Claro. Y es la que, detrás de esta habilitación, ¿no? Uh-huh. Es impunidad pura. Porque claro. es la empresa argentina la que nos trae soberanía, y es la peor de todas las que genera contaminación, la que avasalla, la que... Bueno. Sí, el otro día hablamos con un familiar de alguien que falleció en una uh-huh. de estos lugares... de estas refinerías, ¿no? Sí. Nombrabas ahí el costo humano del extractivismo, ¿no? Sí. Como que lo tenemos muy claro en esto de las fumigaciones, de la soja, pero ¿cuál es el costo humano también con la mega minería? Nosotros, bueno, en Chubut, el costo que tenemos de estos 22 años... de resistir contra la megaminería es esto de la criminalización, el agotamiento, sí, ¿no? Trae enfermedades, de las comunidades. El desplazamiento, ¿sí? Y justamente lo que estamos resistiendo es lo que vemos que pasó en otras provincias, ¿no? Las enfermedades con el cianuro, con cáncer, Exacto. con el tema del aire por las voladuras, que bueno, todo eso y que necesariamente hay que trabajar también sobre esta vinculación entre dónde vivís, cuál es la actividad extractiva que hay y tu enfermedad, ¿no? Porque también pasa eso, al no haber registros, ¿no? La gente se traslada porque por lo general son comunidades que están aisladas o que, bueno, de hecho en Vaca Muerta, en alrededor de Vaca Muerta, no hay un hospital. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la afectación que tengo? No sé, los síntomas pueden ser de muchas cosas, ¿no? Pero si vos vivís al lado de Vaca Muerta, o sea, el origen es ahí, es claro. Por los gases, por el polvo, por... bueno, entonces, y esa vinculación entre tu síntoma o tu enfermedad y la actividad extractiva necesariamente se tiene que hacer desde el espacio de salud, ¿no? Entonces, las personas de las comunidades terminan atendiéndose a miles de kilómetros, o a cientos de kilómetros, entonces que no vinculan. Entonces vos, por ahí una persona se muere de paro cardiorrespiratorio, y bueno, pero en realidad, no, pará. Esto tiene que ver con que tenía un cáncer, esto tiene que ver con que el cáncer, de dónde venía. Bueno, eso pasa mucho también en Madryn. Sí. Bueno, en Madryn hay todo un sistema en torno a los empleados de Aluar y de las empresas asociadas a Aluar, en el cual no pueden caer en un hospital público. Tienen todo un sistema de RT, de seguridad social y qué sé yo, cerrado. Cerrado justamente para que no se generen esto. Entonces, bueno, la cuestión minera, bueno, ahora con el tema del uranio y lo que quieren llevar adelante con la radioactividad, bueno, es cáncer, es problemas respiratorios, y con el agravante que la radioactividad no se ve ni se huele. Claro. ¿Entendés? Y eso es muy, muy significativo, ¿no? Lo bueno es que el glifosato no había sido suficientemente envenenador como para sumarle uranio. Era como, bueno, a ver, tírame un poquitito más. No. La verdad que sí, es terrible. Nosotros ahora, después, a lo largo de estos 22 años, bueno, hay compañeros y compañeras que han recibido amenazas de muerte. Y la afectación es en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Uh-huh. En tu trabajo, porque vos también un poco tenés que diversificarte, ¿no? Y esto del activismo, y esto de salir a reclamar, y que te vean, y que... Bueno, yo trabajo para Parques Nacionales. Uh-huh. Chan. Y bueno, en el 2021, cuando pasó esto, también, viste, yo dije, bueno, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar acá con la exposición y todo eso? Y bueno, te atraviesa en todos tus... Bueno, yo me la jugué y dije, bueno, si vamos. tiene que ser. O sea, porque bueno, no, yo por lo menos no... No me quise condicionar, pude no condicionarme, ¿no? Pero también hay gente que está en una situación más vulnerable. Y bueno, y es todo un tema, es muy complejo. Pero nos atraviesa en todos los ámbitos de la vida. En la salud, en el estado de ánimo, ¿no? Que también es la salud, ¿no? No, claro, claro. Sí, pero también pensaba, ¿no? Esto en, viste, como dice lo de las dictaduras mineras, que habla Mike Costa, que es buenísimo pensarlo en esos términos, ¿no? Es como, estados paralelos que gobiernan independientemente de la legislación o mismo se les crean leyes para facilitarle el terreno. Es como algo, es paralelo a la organización democrática. Y frente a ese escenario de resistencia, como que el jarabe que encontramos son las asambleas, son los encuentros, hay algo ahí que también podemos construir por fuera de lo que nos propone un sistema democrático como tal, ¿no? Como que hay algo asambleario que estamos construyendo y que en contextos de profundización también reforzamos, ¿no? Porque es obvio. Nos tenemos que juntar y lo que sí nos queda medio pendiente es reforzar esas estrategias de cuidado. Sí, yo creo que también es la solución, ¿no? O sea, lo que podemos hacer ante... a mí particularmente hoy lo que me tiene muy, muy abrumada es lo de lo que está pasando en Palestina. Sí. Para mí es el centro, hoy es el centro de mi activismo, porque entiendo que se cae con esto, se cae... lo que nosotros venimos trayendo también de bandera, que es funcione o no, con todas las falencias que tiene, qué sé yo, el derecho internacional, ¿no? Esta, porque nosotros tenemos los gobiernos que todos extractivistas, todos avasallando derechos, entonces decimos, bueno, por lo menos podemos hacer esta presentación en la Corte Internacional, la Corte Interamericana. Ahora, si tampoco vamos a tener eso, porque se sigue deslegitimando y sigue perdiendo poder, ¿qué nos queda? Entonces, yo hoy entiendo que, además que estamos hablando de un genocidio. Sí. O sea... Y que lo estamos viendo. Claro. No es que nos vamos a enterar... Y te enterás 10 años después, uy, qué tremendo que eran los campos de concentración, sino que lo estás viendo ahora. Y esta... ¿Quién quiere igual? Sí. Perdón, porque lo estamos viendo, hay muchas imágenes, y aún así no todo el mundo lo está viendo. Y hay algo muy loco en la circulación de esas imágenes, porque es también lo que permite que siga ocurriendo. Sí. Que son imágenes que circulan, pero como si fuesen por canalcitos de agua, por cañerías específicas, y riegan espacios. Se están rompiendo y se está grietando, pero hay algo también de la segmentación de las imágenes que es dura. Sí, porque bueno, también naturalizamos, ¿no? O sea, se naturaliza y a la vez que naturalizamos estamos deshumanizándonos. Sí. Hoy particularmente creo que para contrarrestar esta situación, la solución es la organización, es el juntarnos, el charlar y el decir, bueno, a ver, hagamos algo. Podemos hacer miles de cosas. Ya presentando un pedido de información, ya presentando un pedido, como hemos hecho a través de la campaña Fuera Mecorot, de que se baje los convenios con esta empresa. Bueno, ya es algo, ¿no? Y es un trabajo en conjunto, es organizarse, es plantear estrategias en conjunto, es articular, porque en definitiva, digamos, si nosotros quisiéramos, podríamos frenarlo mañana, ¿no? El tema es que nos tenemos que organizar y tenemos que salir todos coordinados a la calle. Para mí los boicots son espectaculares. Lo que pasa es que, bueno, falta esa masa... ¿No? Porque que yo no compre tomate porque se mueren chicos por trabajo infantil con glifosato, no le hace nada a las empresas. Pero si todos dejáramos de comprar eso, claro, esas marcas o esas empresas que tienen trabajo infantil, que usan glifosato, lo que sea, otra sería la historia. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer y bueno, hacerlo. Una nueva unidad internacionalista. Caen las banderas rojas detrás. Bueno, pero sí. Pero la caída de las grandes instituciones que reglamentaron de alguna manera la paz y los derechos humanos post Segunda Guerra Mundial están en franca crisis de legitimidad, de propia capacidad de acción, de no sé cómo se verán a sí mismas, pero yo siento que ya ni se creen a ellas mismas. Y de alguna manera habrá que rearmar esos espacios. Tal vez nosotras no lo imaginemos desde la institucionalidad, desde la institucionalidad algo tendrá que pasar, pero la institucionalidad siempre después termina copiando un poco lo que ve en las organizaciones sociales y en los movimientos, que después no llegamos a esos lugares, pero que sí mostramos ciertos modos de aglutinamiento y de espacios de reflexión interpueblos, que tal vez algo de eso para algún futuro logre nutrir algo. Optimismo. Está muy bien. Ahí nombrabas que lo que nos aqueja es lo que está sucediendo en Gaza, el pueblo palestino. Yo quería contarles que ayer estuve en una actividad por el pueblo palestino ahí en la Universidad de Avellaneda y se repartían monólogos de Gaza. Para quien quiera buscarlos, monólogos que son escritos en primera persona por niños, niñas de 14, 15 años, adolescentes, y nada, eso moviliza un montón, porque eso, son en primera persona, y esto, hablando de esto, o sea, como el saber que tienen esas personitas que están viviendo eso, y cómo relatan lo que sucede, porque cómo se naturaliza, porque leí un monólogo que un niño, hasta que no desaparecieron sus hermanos, no se daba cuenta que estaba en una guerra, como dice, yo estaba en mi computadora. Claro. Entonces, ¿cómo eso moviliza también, digo, como para que se multipliquen y se lean estos testimonios, ¿no? En primera persona de lo que está sucediendo. Sí, bueno, y mirar también nos da la pauta de cómo viene el, digamos, cómo es el proceso, ¿no? También, porque pasa, bueno, vos mencionabas el tema de las dictaduras mineras, ¿no? Es la manera de imposición de todo, ¿no? Y este primer paso es declarar una amenaza, ¿no? Un grupo terrorista, un grupo que va a traer el terror a la humanidad, ¿no? Cuando es justamente Israel el que está trayendo el terror. Pero bueno, pasa eso con las comunidades mapuches, pasa eso con los ambientalistas. Sí, sí, sí, sí. Hoy estamos siendo investigados y vigilados, no es espiados por la CIDE, ¿no? Porque estamos dentro de un grupo, ¿no? De gente que reclama. Bueno, entonces, en esta lógica de establecer proyectos, ¿no? En este caso, ocupación de limpieza étnica en Palestina, necesariamente tienen que declarar, ¿no? La resistencia a ese modelo como terrorismo, ¿no? Como hacen con nosotros, como hacen con las comunidades. Y bueno, hasta con los jubilados. Bueno, hoy, ¿no? Bueno, demonizar, criminalizar y enjuiciar a los que reclaman, básicamente, ¿no? Claro, sin ir más lejos esto, ¿no? Escucho, no, ¿por qué? Pero los jubilados ahora que van los barra bravas, ¿viste? Acompañar, lo que sea. Eso es solidaridad. O sea, a ver, no es que uno busque armar quilombo, ir a la marcha y... No, eso se llama solidaridad, que es lo que quieren romper. O sea, no llaman al individuo, no, que los jubilados se arreglen solo, que vayan a marchar y qué sé yo, que se tienen que andar metiendo. No, no, no, justamente, ¿no? Eso es solidaridad y es lo que nos va a salvar. Sí, por eso te decía algo por fuera del sistema democrático, ¿viste? Como un tipo de organización que no tiene que ver con algo verticalista, sino mucho más horizontal, pero sí un llamado a, bueno, reforzar. Sí. Ciertas estrategias con la creatividad de desarrollar algunas nuevas. Hace poco hablábamos con la Negra Verdú de la Correpi y dice, bueno, cuando van a una movilización no van a un picnic. Claro. No estamos en un contexto de picnic y me voy con el tupper, con el cuchillo y tenedor, porque tenés un cuchillo y ya está, y se está frita. Pero claro, hay algo ahí de replantearnos al interior de las organizaciones en este contexto de una profundización tan negacionista y antiderecho, ¿cómo vamos a construir? Sí, ¿no? Como sí, algo sí, ahí muy muy vital que tenemos que empezar a reforzar y por lo menos revisarnos. Sí, sí, bueno, yo creo que cuando uno va a una marcha, a una manifestación, va con todo el amor, de dedicarle su tiempo a algo mejor, digamos, a querer cambiar lo que nos está oprimiendo. Entonces vos vas con amor y vas con las ganas de encontrarte con gente que está en esto, ¿no? Y de repente te reciben con palos. Bueno, una de las primeras marchas de los miércoles. Uh-huh. Y hubo un reportaje a un chico que se veía, ¿no? Digamos que no tenía ninguna bandera, ninguna organización. Que decía, loco, nosotros venimos acá, pero no sabíamos que veníamos a una guerra. O sea, nosotros venimos a reclamar un derecho. Y de repente nos encontramos con que estamos nos ponen, digamos, la violencia. Nosotros siempre decimos, la violencia viene del Estado, ¿no? Y primero viene del Estado, cuando nos cortan, cuando nos avasallan un derecho. Entonces, esa violencia, bueno, nosotros estamos resistiendo y respondemos con una marcha. A ver, nada más solidario y amoroso que ir a marchar con otros para reclamar algo. Y bueno, a quien escuchan es Cristina Agüero, integra No a la Mina de Esquel y está aquí en Buenos Aires. Gracias por venirte aquí a la tribu. Gracias a ustedes por invitarme, bueno, un placer. Y a la tarde seguimos charlando, sí, y tomando mates, porque a partir de las 4 de la tarde en Plaza de Mayo se va a hacer una clase abierta en el marco de la lucha por la financiación universitaria. Una clase abierta sobre la lucha antiextractivista y esto mismo, ¿no? Seguir pensando estrategias colectivas para decirle que no a la mina y que no hay licencia social.